otras veces el Señor se ha dignado darme Él mismo la absolución, a veces tomando el aspecto de sacerdote, y yo me confesaba como si fuera sacerdote, si bien sentía diversos efectos, y después de terminada se hacía conocer que era Jesús, y a veces abiertamente venía haciéndose conocer que era Jesús. También algunas veces tomaba el aspecto del confesor, tanto que yo creía que hablaba con el confesor y le decía todos mis temores y mis dudas, pero por el modo de responderme, por la suavidad de la voz, entrelazada ahora como la voz del confesor y ahora como la de Jesús, por su trato amable y por los efectos internos, descubría yo quién era. Ah, si yo quisiera decir todo acerca de estas cosas, me extendería demasiado. Por eso termino y pongo punto.